Visión Laboral con Javier Cerón. Todo está pendiente para que la iniciativa de reforma laboral se presente al Congreso de la Unión, concretamente a la Cámara de Senadores, este jueves, en tanto que el sector obrero sigue analizando cuáles son los principales puntos en los que hay distanciamiento porque afectaría los derechos de los trabajadores y por lo tanto todo se prevé que mañana en una reunión que habrá en el Congreso del Trabajo allá por Tlatelolco se reunirán las más de 50 organizaciones integrantes del Congreso del Trabajo en donde definirán su postura en tanto que los diferentes líderes hacen sus análisis por separado y todo apunta a que una de las posturas es que no se vean afectados los derechos de los trabajadores, la contratación colectiva, la autonomía sindical y sobre todo el derecho de huelga, que son los preceptos históricos que se han ganado a base de las luchas sindicales. Al respecto, Carlos Aceves del Olmo y Abel Domínguez, el primero líder de la CTM, el segundo presidente del Congreso del Trabajo, han unificado criterios en torno a que no se puede apoyar situaciones que afectan a los trabajadores y en todo caso se buscará la adecuación del movimiento obrero a los diferentes puntos que plantea la reforma laboral. Hoy en la tarde habrá una reunión en el Senado de la República donde asistirán los representantes legisladores del movimiento obrero para hacer un análisis y el jueves estarán pendientes para la entrada en el Pleno del Senado de la República. Este es el reporte laboral, informó para ustedes, Javier Cerón Espinosa, muy buenas tardes.